representamos. Y el que esté chingando al infierno lo mandamos. Este es mi camino, ese es tu destino, y así no la cobramos. Así no la cobramos. Somos mexicanos, Calvillo representamos. Bondi controlamos, y al que esté chingando al infierno lo mandamos. Al infierno. Es lo que traje, está cabrón pa' que me raje. Está cabrón que me rajes, mi vida sí vale. Movimiento pa' adelante, los ceros me valen madre. Abro mi boca y me vale que sale. Ya te dije, está cabrón que me raje. Soy perro, soldado, loco, pesado, pistolero, vendero, grande, vaquero, mexicano y gabino, chicano mi destino. En mi barrio tengo amigos de cada camino. Pido a Dios que oye mis gritos. Casé con mi música y ese es mi destino. Somos los más pesados de mi lado. De Austin a Calvillo representando. Somos mexicanos, Austin representamos. Y al que esté chingando al infierno lo mandamos. Este es mi camino, ese es tu destino, y así no la cobramos. Así no la cobramos. Somos mexicanos, Calvillo representamos. Austin controlamos. Y al que esté chingando al infierno lo mandamos. Al infierno. Que traje, está cabrón pa' que me raje. Directo de la tierra azteca hemos llegado, y a mi espalda un batallón encabronado. Dos vatos locos y mi sangre hacia mi lado, y con trampía, desde temprano hasta que se termina el día, haciendo realidad un sueño que era fantasía. Pues el rival a Dios rezaba para que nos fuera mal. Gracias a Dios, todo sigue aquí normal. Muchos trataron de pararme, no lo lograron. Ahora yo voy a vengarme, pues fallaron. A mí me toca, buscando un pinche perro con toda mi flota. Me muero de ansias por ver en tu cara la derrota. Voltearé la tierra si posible, de mi furia que te escapes imposible. Con mis soldados preparados, por la zona regados. No hay salida, se terminó tu pinche vida. Somos mexicanos, Austin representamos. Y el que esté chingando al infierno lo mandamos. Este es mi camino, ese es tu destino, y así no la cobramos. Así no la cobramos. Somos mexicanos, Calvillo representamos. Austin controlamos, y al que esté chingando al infierno lo mandamos. Al infierno. Lo que traje, está cabrón pa' que me raje. ¿Qué pasa, puto? Te veo muy nervioso. ¿Qué pasó, cabrón? Pendejada, se te ve que estás celoso. Por las cosas que yo digo, en la forma en que te digo. Si piensas traicionarme, mejor sigue tu camino. Sigue. Yo no abierto mi tiempo, yo te busco con destreza. Mejor escóndete, que tú eres la presa. Uno a uno van cayendo, desertan o traicionan. No hay pedo, compa, de mis sueños se ilusionan. Te atormenta el miedo, te atormentan mis palabras. Ruégale a Dios que no te cache diciendo tus mamadas. ¿Qué pensabas? Que yo jugaba, que yo mentía. Cogiéndome a tu ruga, en tu cara me reía. Es el resultado que has tenido por ese culo y mantenido. Al que mi letra no le guste y mi música no le cuadre, le doy un consejo, vaya chingue a su madre. Somos mexicanos, Austin representamos. Y al que esté chingando al infierno lo mandamos. Este es mi camino, ese es tu destino, y así no la cobramos. Así no la cobramos. Somos mexicanos, Calvillo representamos. Austin controlamos. Y al que esté chingando al infierno lo mandamos. Al infierno. Que traje, está cabrón pa' que me raje.